Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy estará hablando sobre la alimentación y la importancia de esta actividad humana para la calidad de vida, la salud y muchas otras cosas. Es por eso que lo invitamos para que se quede con nosotros. Y bueno, les advierto que el día de hoy es un programa grabado, por lo cual tristemente no podemos escuchar sus opiniones, pero eso no quiere decir que no estará interesante. Y me acompaña en el día de hoy Alessandro Frisa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos. Bienvenido. Gracias. Guido Brodán. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Bueno, pues se los dejo sobre la mesa. ¿Qué tan importante es la alimentación para la vida? Bueno, a ver, la verdad que sí, es un tema el que nos toca hoy. Es un tema muy, muy complejo y muy crítico, sobre todo sabiendo, bueno, de tanto Alejandro y tanto yo, de que, bueno, venimos de culturas distintas y, bueno, en mi caso, que es Francia, donde la alimentación y la gastronomía obviamente tiene un papel muy, muy importante, y el hecho de estar aquí en México se me hace, la verdad, muy difícil no criticar, porque es verdad que aquí se ve mucho de una presencia muy estadounidense que desafortunadamente no es buena para la salud, no es buena para la alimentación, no es buena. No sé, como que se pegan muchos hábitos, muchas costumbres de comida rápida, de educación, de lo que se dice en francés de malbouffe, que es de mala comida, de que no sé, es se me hace muy muy complicado ver, digamos, esa facilidad, ese acceso que hay, tanto también por la presencia de, bueno, de los grandes supermercados que hay aquí. La modernidad, me llaman. La modernidad, digamos, pero el acceso a esa mala comida con demasiada facilidad, digamos que. Y acá se ve en algunos lugares, sí, que aquí en San Pedro, en Monterrey, donde se intenta como ahí aparecer algunos focos, digamos, de iluminación, de luz, donde la gente quiere poner un taller vegano, quiere poner un restaurante, o donde se quiere educar un poco más a la gente en eso. Pero bueno, el supermercado en sí no nos engorda, ¿o sí? Uy, ese es un tema, la verdad que ahí ya estás entrando en algo enorme, porque okay. Obviamente es la consumición total, el supermercado, a ver, desde el momento en el cual estás entrando en el supermercado, lo que ves es publicidad, comerciales que te van a tentar a comprar, a consumir. Si te fijas hoy en día la cantidad de, por ejemplo, de yogures, te vas al Walmart, te vas, bueno, para no decir marcas, pero no. Te vas a los supermercados. Es el mayor empleador de México, no te preocupes. Bueno, te vas a ver en los yogures, fíjate todos los colores, todas las variedades que tenés, eso está hecho exactamente a propósito para que vos no te canses y que digas, bueno, tal día voy a comprar tal yogur y el otro día, y como a ver esa consumición de siempre seguir comiendo. También fíjate, a ver, de nuevo, es que el ejemplo del supermercado es muy muy gordo. Fíjate dónde están las comidas preparadas, están justo al lado de los legumbres. Te lo hacen, digamos, todo a propósito para que, a ver, venís del trabajo, vas a comprar, ves los legumbres, ves la comida fresca y por un lado ahí ya tenés toda la comida preparada, que obviamente esa comida preparada y las, claro, esa comida preparada está llena de sal, está llena de azúcar, y eso obviamente ahí ya entramos en otro tema más adelantado, no, que es la de, obviamente, la adicción. Y al lado de todo están las revistas de belleza que te dicen que eres insuficiente. ¿Tú cómo ves, Alessandro? ¿Qué tan importante es la comida, pues, para la vida? Bastante importante para la vida y últimamente también para la muerte, siendo que ya el hombre en el planeta ya no muere de hambre, sin embargo, el 84% de las enfermedades mortales para el ser humano derivan en ese momento de un exceso o un mal uso de la comida. Entonces, digamos, absolutamente importante. Digo, yo también, siendo italiano, aquí escuché en México que una persona una vez me dijo, usted los italianos, los franceses y los españoles no saben mal comer. Y sí es verdad, digo, tenemos una tradición de comida importante y en Italia no se realiza un festejo o un evento público o privado, particular, si no es en presencia de buena comida. Y de hecho la tendencia es esta: tanto mejor será el evento, tanto más importante será la comida relacionada al evento. Buena comida no quiere decir cantidad ni grasa tampoco. No, digamos, hace poco la dieta mediterránea pasó a ser el patrimonio de la humanidad indicado por la UNESCO, entonces digamos, y esto involucra también Francia, España, digamos, pero también Marruecos, Norte de África, Oriente Medio. Digamos que nosotros tradicionalmente comemos bien porque tenemos acceso a muchas fuentes diferenciales de alimento, pescados, todo tipo de vegetales, frutas, de climas diferentes, porque desde los climas fríos de centro-norte Europa o los climas cálidos norte de África, entonces nosotros por costumbres en Italia comemos bien. Esto no significa que no haya mala educación también ahí y que en ese momento, de mi punto de vista, se debe de educar la gente a nivel global en esa dirección, porque comen por comer. Bueno, pero ya quitando las identidades nacionales, culturales, pues la comida es más importante que todo, ¿no? Porque es lo que le estás metiendo a tu organismo. Sí, sobre todo porque la metemos en una cantidad exagerada, porque no debería ser así. De mi punto de vista, no es nada más mi punto de vista, pero lo que más daña en ese momento al ser humano no es tanto un tipo diferente de comida, más bien la cantidad que está absorbiendo el ser humano. El ser humano en ese momento claro. Es de lo más gordo de la historia. Y luego si nos quedamos tirados viendo la televisión. Bueno, le doy la bienvenida a la mamá de Rocco, Cynthia. Hola. Robles Welch. ¿Cómo estás? Sorry, muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tan importante es la alimentación? Uy, pues es tan importante para mí que creo que por eso estoy haciendo la labor que estoy haciendo. Es algo que creo que estamos dejando de lado ahora en esta época. Pues las mamás ya no sabemos cocinar o sabemos cocinar, creemos que sabemos cocinar, entonces estamos como abriendo latas, abriendo paquetes y es lo que le estamos dando a nuestros hijos. Y no sabemos realmente que lo que les estamos dando son pues cosas que les están haciendo daño. Y básicamente creo que lo más importante es como hablaba, decía él, que no es la cantidad, es la calidad. A mí me impresiona ver en los lugares en donde de repente te anuncian come a llenar o por solo ciento no sé qué vas a poder comer, no sé, hasta que te hartes. Y eso es como algo absurdo porque... Pues si no somos barriles, ¿no? O sea, y también hablando bueno, un poco... Bueno, sí somos barriles, somos el más obeso del mundo. No, o sea, ya somos, pues, pero la idea es que desafortunadamente, quién sabe cómo llegamos ahí. Claro, y hay otra cosa que también, pues al final creo que sí, Estados Unidos ha influido en la forma de vida, pero creo que ya es global. Somos autónomos y Monterrey pues siempre tiene prisa. Y en ese sentido conecto con lo de los supermercados y pues hay que comer rápido porque el dinero es tiempo y tiempo es dinero. Uh-huh. Y hay que atragantarnos y como en el Tetris, ¿no? Entre más rápido se mueven los cuadritos, más difícil los acomodas. Entonces, entre más despacito tienes más oportunidad de que la comida se acomode y que comas menos. Entonces, no nada más es la calidad de la comida, sino la las velocidad formas. Con la que la ingerimos. ¿Cómo ves? Sí, resaltando sobre lo que dijo Alessandro y también sobre lo que dijo Cynthia, de que es un poco hacer el puente entre las dos cosas, que es tanto la cantidad como la calidad, lo que estabas diciendo recién, Juan Carlos, que es, sí, obviamente ahora, además de eso, es el desconocimiento, digamos, de la comida y de la calidad y de lo que contiene la comida, porque hoy en día, si nos fijamos la cantidad de ingredientes que tienen, digamos, no sé, lo que podemos comprar en el supermercado, tiene como unos 50 ingredientes o 60 que desconocemos por completo. Puras fórmulas químicas. Fórmulas químicas, obviamente fórmulas de azúcar que van a crear adicción, sales, no sé, se pueden encontrar azúcar en vinagreta, no sé, en salsas para ensaladas se encuentra azúcar. ¿Quién me va a decir quién le va a poner azúcar a su ensalada? Nadie, o no sé, ¿quién le va a poner azúcar al tomate o en cosas así de comida salada? Muy pocas. En fin, lo más impresionante de todo eso es que de saber también para los niños, los chicos pequeños, hasta en comida para niños que están como procesadas, ya vienen con azúcar, obviamente. Y entonces no es tanto ya la cantidad que obviamente afecta, sino cómo se crea esa adicción desde la edad más pequeña. Y en el fondo cuando nosotros como... ciudadanos del mundo, porque eso ya es un mercado internacional que por todas partes es lo mismo, son corporaciones enormes que ya tienen, digamos, sus fórmulas, como, bueno, no vamos a hablar del tema, que acá el tema es de Coca-Cola, que es enorme acá en México, bueno, pero... que, bueno, en fin, que todas esas grandes corporaciones ya tienen sus fórmulas secretas y que hacen obviamente que desde ya pequeños ya van creando una adicción. Y obviamente el niño, claro, que tiene, porque el ser humano, como somos, ya tenemos esa tendencia a buscar azúcares, grasas, que obviamente son las formas de... Pues son drogadicciones, ¿no? Son los recursos, digamos, que como animales vamos a buscar lo más fácilmente y reconocemos porque es ahí donde está la energía. ¿Qué hacen esas corporaciones? Es que a propósito van metiendo un azúcar, claro, cosas que son adicción, y desde pequeño ya, que es los primeros años, se crea esa necesidad. Y después, por eso hay muchos documentales hoy en día que se pueden ver, que se crea como una obesidad programada que va a aparecer a los 40 años, que es como... Sí, porque después te venden las medicinas para curar. Obviamente. Claro. ¿Cómo ves la toximanía, tú? Pues sí, la están describiendo muy bien, y creo que nos hemos quedado rezagados en el pasado. Sí. Digamos, estamos teniendo costumbres alimenticias que en Europa tenías durante las guerras mundiales. Es empaca, llénate, porque mañana tal vez no tienes. Entonces, lo que te decía la abuela, vos siéntate y come, pues era una costumbre que teníamos cuando no teníamos acceso a la comida. Cuando el acceso a la comida era, por algunas familias, dificultoso, tal vez dependía del clima del invierno, pero no es válido el día de hoy. Que en puedes... un país tan rico como México, entonces, ¿qué será? ¿Ansiedad? ¿Porque comemos como chacuacos? Pues ya, ¿no?, en todo el planeta, porque realmente la tecnología ahora, digamos, si no hablamos de pequeñas regiones donde, por ejemplo, hay guerra, donde no... digamos, por alguna razón importante militar no hay acceso, o por alguna cuestiones climáticas no hay acceso de carreteras, pues ahí nada más ahí tenemos una escasez de comida. En todos los demás lugares tenemos una abundancia tal que hasta se destruye comida para mantener los precios de mercado. Entonces, ahora comemos todos los días en la comida como si fuera la última comida, mientras tenemos comidas que sobra por todos lados. Entonces, yo me refiero a esta costumbre. Bueno, sí. Y otras costumbres parecidas. Acabo de leer un estudio que en este país se hizo, en que en el norte de la República sí tiene que ver con esta cultura que hemos generado nueva, que pues tiene lo mejor y lo peor de Estados Unidos y México, y comemos todo frito y cosas así. Y en el sur, donde está más la cultura tradicional de este país, por el incremento de los niveles de precios de mercado, porque todo hemos corporizado, las cosas ya no alcanzan. Pero lo que sí se rebaja de precios es la comida chatarra. Entonces, que por ende la comida chatarra está creando los niveles de obesidad, que sumado a lo que ya teníamos con la Coca-Cola y otros productos del norte, que se fueron metiendo al sur, pues se te hace más fácil ir a comprar una bolsa de donas y un refresco, porque sientes que te llenas más. Pues a largo plazo, pues tenemos... No, pero ni siquiera te vayas a largo... El bote más amplio, ¿no? Ni siquiera te vayas a largo plazo. O sea, tú ve a las personas y abre las bolsas de cualquier persona y todo el mundo ya trae en la cartera antiácidos, anti no sé qué. O sea, es te comes las donas y el refresco que acabas de decir y luego te echas el antiácido. Y estás causando un efecto bomba que en pocos años... O sea, vas pero directito a donde se supone que no quieres ir. Además, creo que es bien importante... A mí me toca ver en los laboratorios del gusto que hago con mamás y niños, es cómo los niños, cuando ven algún plato de frutas y verduras, nosotros tenemos la idea de que ellos no lo van a probar o que no les va a gustar. Es nuestra idea y se las estamos inculcando. Entonces, de entrada, cuando yo le digo a los niños, a ver, levante la mano, ¿a quién les gusta el pepino? Todos dicen, yo. Y claro que las mamás por atrás dicen, claro que no, a ti no te gusta el pepino. Y les digo a las mamás, alto, ustedes están ya programando a sus hijos. Tienen que aprender que la palabra es como lo más importante que tenemos como mamás. Y otra cosa es el ejemplo. Si tu mamá no te comes un pepino, no te pelas un plátano, no te le das una mordida a una manzana, ya estás acostumbrada a que lo que te vas a echar es irte a la fila del cafecito este de la marca, ya sabes. Eso es a lo que me refiero. O sea, es bien importante que, o sea, como familia o como ejemplo, les propongamos las cosas a los niños y les demos acceso a ellos. Oye, sí, háblame un poquito del slow food, del comer despacio que andas promoviendo. ¿Qué es? Bueno, nosotros a través del programa de radio que yo tengo empezamos a promover el slow food, que es este movimiento, se fundó en los 80s por Carlo Petrini, y básicamente nos reunimos varias personas aquí en Monterrey que tenemos como la misma línea, que estamos trabajando sobre esa misma línea y tratamos de ¿cómo se dice? ¿Pero como es de comer despacio o qué? Sí, de instituir este convivium para que la gente entienda. Una de las cosas es como lo que decías tú, estas, como la tradición ancestral de sentarte a la mesa, de masticar, de tener una conversación, de comer lo local. ¿De apagar el celular? Sí, exacto, de desconectarte y hacer de la comida lo que es una comida, el ritual de la comida, desde la cocina, desde que hasta si puedes tener en tu propia casa, cultivar, aunque sean las hierbitas, ¿me explico? Irte al mercado, o sea, tener esas costumbres que yo sé que en la ciudad... Ay, les da risa y como ay, lo cuestionan, es que yo tengo que trabajar y tengo que, pero... ¿Laura Esquivel, erotismo en la comida? ¿Como agua por chocolate pues o no? Sí, eso ya es que claro, opcional. Pero por supuesto, o sea, se trata un poco de eso, de retomar eso, porque todo está conectado, ¿eh? Todo, o sea, para mí es los sentidos es lo más importante y por dónde entra la comida, pues por la vista, por el tacto, por exacto. El olfato, entonces eso... Estamos comiendo como robots y les estamos enseñando eso a nuestros hijos. Entonces, no, los niños, o sea, yo les pongo unos chícharos, se los dejo ahí y se los empiezan a comer. Y las mamás, ¿cómo? Pero en mi casa no lo hace. Pues, ¿lo has hecho? No, pues no se los pongo. Y siempre es como a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Entonces, darle vuelta un poco, ¿no? Queremos que los niños coman así porque a las 3 tienen clase de fútbol, a las 4 tienen clase de piano, a las 5 tienen que no sé qué. Entonces, a ver... O sea, ¿a qué horas hay te vas a sentar? Hay que priorizar claro. El alimento como algo unificador. Sí, claro, efectivamente. Gracias, sí, Guido. Totalmente tiene un tema como que es mucho más allá de solamente la comida, que es el tema educacional, el tema de la familia, el tema de unir las cosas, de que el padre vuelva del trabajo, de que la madre, no sé, como que... Son muchas cosas, sí, que hay que ralentizar, no sé si existe el tema, pero como de frenar un poco el ritmo para decir, a ver, paren y hagan algo de comida, de tomar, de hacer las cosas bien, sí, como se pueden hacer en Europa, como se pueden hacer en Italia, en Francia, de tomar conciencia, de educar las cosas. Por ejemplo, lo que se hace... Te digo, todos los años, más o menos en Francia, es que todos los años calculan el tiempo que pasa un francés en hacerse la comida. Y hasta en Francia también ese tiempo se está disminuyendo, obviamente, porque poco a poco, por el ritmo, por la sociedad, la velocidad de las cosas. En las ciudades. En las ciudades, además, pero todas las cosas que estamos empezando a hacer, la vida social que empezamos a tener, la actividad, todo va mucho más rápido. El trabajo es como de producir más, y eso obviamente implica menos tiempo. Mm. Bueno, la gente se le olvidó que realmente la cultura empieza con la alimentación. Pues y sí, ahora nuestra cultura es el trabajo y los celulares, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? Y la ropa y en cosas más. Claro. Sí, estamos presenciando a un cambio cultural notable en los últimos años. Digamos que algunos aspectos sociales se han quedado un poquito atrás. Tipo esto, ya todavía comemos con inercia sin pensarlo y a veces... acusamos transnacionales, multinacionales, grandes empresas, cuando realmente lo que falta es la voluntad en la casa de tomar, digamos, costumbres diferentes con respecto a la salud, entonces a una buena alimentación. O sea, no podemos decir la culpa es de Coca-Cola, Walmart o, digamos, los nombres, bueno, sí. Aquí se conoce mucho esto. ¿Por qué? Porque la mamá tiene acceso al producto natural, a la mejor menos nutriente que antes, porque ahora, bueno, ponle el transgénico, pero todavía nutriente y todavía es posible utilizarlo para la buena salud, pero prefieren costumbres diferentes. Los hijos aprenden con el ejemplo de los papás. Claro. Si tú haces algo, pero después le estás pidiendo a él que haga algo diferente, pues fracasará seguramente. Entonces no le puedes decir, come despacio, come cosas mejores, ya comes pura comida chatarra. Si ve el papá que corre, no tiene tiempo para comer, come algo que a lo mejor apenas se lo está calentando. Y después, el fin de semana, en lugar de convivir con la familia, hasta el papá aburrido, cansado, los lleva a un centro comercial. En un centro comercial es como llevarlos a la programación masiva. Que comer, que comprar, que hablar, que decir, que hacer. Entonces, falta tiempo para la familia. Y en esto, pues, si tuviéramos el tiempo necesario para cuidar de nuestra salud, de nuestros hijos, nada más pasándola junto y a ver juntos qué vamos a hacer, automáticamente mejoraría la alimentación, el aspecto espiritual, el aspecto fisiológico y todas las capas que un ser multidimensional como el ser humano tiene. Yo concuerdo contigo porque vi hace poquito una entrevista de un presidente de una transnacional que decía, es que no es culpa de nosotros, o sea, es culpa de los que compran, es culpa del consumidor. Entonces, creo que esa es la forma de lavarse las manos. Obvio. Porque hay muchas implicaciones. Pero como tú dices... Sí, no es Chavana, es el que patea la pelota. Pero como tú dices, ¿sabes? O sea, es bien importante, pues, hacerte responsable y qué es lo que quieres para tu familia. Y de que se puede, se puede. O sea, yo soy un caso así viviente de que se puede, porque yo soy una persona de nivel medio, clase media era normal, con un carrito, rentando casa, pasándola, viviéndola así al día. ¿No trabajas en la burocracia? No. Ah, entonces por eso somos de los de abajo. Pero la verdad es que sí se puede, porque a veces me ve la gente comprando y es que tú vives comiendo orgánico, pues es lo que yo elegí. O sea, nada más que yo no me voy a McAllen de shopping, nada más que yo no me voy al centro comercial. Tenía años de no entrar a un centro comercial. Oye, pero comprar orgánico es de aristocracia, ¿no? Hoy en día. No, yo no creo eso, ¿eh? Yo creo que es más igual lo mismo, nada más te lo ponen en una bolsa y te lo venden 15% más caro. No, no creo eso, porque está como muy prostituido el mercado. Depende de qué estés comprando. Si tú te vas a comprar orgánico a un supermercado, para mí, pues es lo mismo, porque... pues lee etiquetas y es lo mismo. A ver, pero yo tengo entendido que todo es orgánico desde que tiene carbón, hidrógeno, bueno, oxígeno, claro, y nitrógeno. Es que la palabra orgánica está desvirtuada. Y la están utilizando para darle, claro, creo, un producto de alto nivel, pero también realmente está industrializado. Si no, no lo venderían en un supermercado. ¿Cómo? Hablemos, por ejemplo, de las tortillas que se hace Don Juventino aquí en Galeana. O sea, te cuestan 25 pesos el paquete, pero son tortillas hechas a mano, que son hechas por las personas. Artesanales, le dicen ahora. Pues ya sabes que les ponen N mil cosas. Claro. Lo que se hacía antes, simplemente, pero tú te comes media tortilla de esas y es suficiente. No necesitas comerte 5, 6 o 10 tortillas. Eso no, es sí. Otra cosa. Regresando a lo que decías, la corporación también ha reducido la calidad nutricional de los alimentos. En eficiencia. Sí, sí, obvio. Ahí hay un tema, de nuevo, hay como una pelea, hay una discusión que se arma, que es sí, la de a ver quién tiene la culpa, las corporaciones o la gente que compra. Es como... la cosa está entre los dos, de hecho, porque por un lado sí está la persona que de alguna forma tiene que tener la educación y la curiosidad de decir, de investigar y de mejorar su situación, pero también las corporaciones en el fondo usan de todas las herramientas que tienen, que es lo primero, es el color, la estética, lo visual. El primer aspecto, de hecho, cuando hasta nosotros, que no sé, podemos decir, no sé, estamos un poco más despabilados, que estamos hablando del tema, o no sé, estamos más conscientes por la cultura, por lo que sea. Nosotros, el primer indicio que tenemos cuando vemos una comida para ver si es rica, antes del olfato, del gusto, es casi el visual, el efecto visual. Vemos, ah, qué rico, qué... Y después casi es la textura, es el sentir la diferencia cuando uno lo muerde, si está blando, si está duro. Y al final de todo viene como el gusto casi. Y en ese momento, ah, no, no está rico. Sí, la imagen ha sustituido a la calidad de los... Totalmente, pero eso es herramienta y es control absoluto de las corporaciones. Y también es muy complicado, hay que entender, para una persona que tiene un ritmo de vida, que va a trabajar, que va a la oficina, de, además de hacer con... sobrevivir, por así decir, en esta sociedad a veces, de encima deshacerse todas esas trampas, porque no hay otra palabra, es que son trampas, porque de hecho, de nuevo, es como que volvemos a, si hacen eso es para que te guste, y si te gusta te genera esto, sí. Volvés, siempre es un círculo, sí, vicioso, sí, un círculo. Y salirse de ahí, obviamente, comer orgánico, que hoy en día ya no hay que decir orgánico, sino decir, no. Busca algo sano, limpio, ¿no? Claro. Limpio, justo limpio, sí. Se está volviendo caro, o lo quieren hacer parecer caro, porque lo quieren hacer como una herramienta de marketing también. Y hay otra, o sea, si se mete la corporación hasta la cocina, literal y metafórica, pues quisiera poner un ejemplo de un país, bueno, muy civilizado, que es Dinamarca, que piensan realmente a largo plazo. Ellos te pagan la membresía de un gimnasio, porque saben que si tú estás saludable, pues vas a hacer menos costo para la salud, claro, pública. Y por ende tus impuestos se pueden ir a carreteras, y no nada más a policías. ¿Tú cómo ves el hecho? ¿El gobierno será responsable en la alimentación o suena muy patriarcal el concepto? No, no, al contrario. Hay extensos estudios donde hasta gobiernos que no brillan en manejo de economía pueden hasta pagarle a sus ciudadanos la renta del departamento, de la casa. Digamos que el problema de los países no es que son pobres nada más por ser pobres. La mayor parte de los países pobres son así por mala administración. De hecho... tanto se dice México. México es un país inmensamente rico en recursos, pero absolutamente pobre porque se roban todo, mal administran. Sí. Y así muchos países. Y no, en serio. Tal vez, no estoy seguro, pero claro, tal vez podrán decir algo mejor los mexicanos. En Italia así seguramente es. También. Sí. ¿Pero por qué no están tan obesos? Bueno, entonces, la dieta es... No están obesos porque están totalmente estresados, que queman demasiadas calorías en ese momento. Entonces, el nivel de estrés de vida... tiene que ver también con la genética. Si tú observas la genética mediterránea, sí, debido a la ingesta de comida, debido al ambiente, al clima, se desarrolló de una cierta forma. Por eso, mi punto de vista y, digamos, la mejor forma de comer, de mi punto de vista, es regional, estacional. ¿Por qué? Porque tú no evolucionas separadamente el sistema, aunque vives en la ciudad. Vas a evolucionar tu ser conforme a qué, conforme al clima, a lo que hay en el ambiente, a la tierra que dispones, a la comida que comes, al aire que respiras. Claro. Y entonces tiene mucho sentido que tú en invierno podrás aguantar un poquito la carne, por ejemplo. Pero es absolutamente contrasentido, a 45 en verano, todos los días comer tacos. Entonces, deberás alimentarte por una comida, digamos, que te da la región cuando hay mucho calor, que te da cuando hay mucho frío. Así sería la forma mejor. De hecho, es la forma mejor. No, pero el súper tiene todos los días del año. Pero por eso se ha desvirtuado un poco y por eso se enferma. Pero sabes que es bien importante esto que está diciendo él, porque no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo. Entonces, o sea, si está muy lejos el corazón ya entre tantas capas de grasa. Si nos diéramos nada más la oportunidad de escuchar qué es lo que nos está pidiendo el cuerpo, es bien fácil. Él solo te va guiando y te va diciendo. Te falta la carne, porque a mí me pasa, los días de mi menstruación, yo siento que necesito carne, y normalmente no soy de carne, y no promuevo ni la vegetariana ni la no vegetariana, pero, o sea, empiezo a escucharlo, y es algo nuevo para mí también, porque pues vivo en este sistema, y es como ir como dándote oportunidades, y sí se puede. Muy bien, déjame ir a un corte y regresamos. Sandália bordada vem me convidar para sambar, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim. Mas pra cima de mim seu quebranto que eu não vou. Pode invocar o seu santo que eu não vou. Pode esperar sentada baiana que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela sambar, eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher. Se eu deixar, ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou nem amarrado, porque sei. Se ela samba. Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para sambar. Mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim. Mas pra cima de mim pode jogar seu quebranto que eu não vou. Sentada baiana que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela sambar, eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher. E se eu deixar, ela faz o que bem quer. Bordada, vem me convidar para sambar, mas eu não vou. Lá vem a baiana, coberta de contas, pisando nas contas, achando que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana, mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim. Mas pra cima de mim is Bueno, ya estamos de regreso en Global Es, que está hablando el día de hoy de la alimentación, de la importancia de esta práctica obligada. Estoy con ustedes, estimados radioescuchas, con la mamá de Rocco, Cynthia Robles Welch, con Alessandro Frisa y con Guido Brodal. Y no les doy teléfonos hoy porque es un programa grabado, pero quédense con nosotros porque se pone todavía mejor. Te pregunto, les pregunto, ¿comer bien incluye carnes o ya es una idea muy antigua? Aquí en Monterrey se sigue vendiendo, sí. Hicieron la carne asada más grande del mundo como algo de hasta de hombría a veces, de poder. Claro, ¿cómo ves? Claro que sí. Mira, yo soy vegetariano desde hace muchos años. Sin embargo, digamos, peleo más, o mejor, no lo peleo, pero digamos, no estoy de acuerdo con el maltrato a los animales, con rastros, con, digamos, criar seres en una forma indecente, malvada a veces, nada más por un mercado y por satisfacer los gustos de pocos. Digo, estoy un poquito en contra de eso. Sin embargo, creo que en lo que es la comida, siendo que acabo de afirmar que la mejor forma, de mi punto de vista, es regional, estacional, en eso también se basa. Si tú estás en una región, te hago un ejemplo, Juan Carlos, si tú eres un Inuit, círculo polar ártico, ¿cómo te voy a decir de ser vegetariano? No hay más que pingüinos. Ahí no crece nada verde. Nada más hay lo de la bolsa. Crecen líquenes, entonces ¿cómo vas a ser vegetariano ahí? Pero, gancitos y pingüinos. Exactamente, si tú estás en la selva, en la Amazona, y pues a lo mejor puedes prescindir de muchos animales por mucho tiempo. La cuestión es ver qué necesita tu cuerpo. Bueno, tomando el ejemplo del no maltrato a los animales, digo, algunos budistas creen en la no violencia. Sí. Pero en el Tíbet no pueden comer más que yak, búfalo, porque a las 4,400 metros sobre el nivel del mar no hay oxígeno para plantas. Claro. Entonces, pues ahí te adaptas o mueres, ¿no? Yo por eso digo, no estoy a favor de ningún tipo de comida en forma particular, te digo. No, pero más me refiero al cuerpo. ¿Tú cómo ves el cuerpo? No, sí, obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Alessandro y todo, de que obviamente el lugar donde vos naces o donde estás viviendo, obviamente te implica, digamos, algunas, ¿cómo se dice?, obligaciones. Pero hablando, digamos, del tema de acá, digamos, en México, en una ciudad donde tenés al alcance de todo, tampoco no creo que cada uno pueda escoger lo que quiere comer, digamos, no creo que tampoco sea como lo que preguntaste al inicio, que comer carne es como un símbolo de riqueza o algo que sea como, no sé, no, yo creo que lo importante es comer lo que te gusta, lo que sientas, obviamente poco a poco, como lo que decía Cynthia antes. Bueno, pero ¿cómo se ve en la salud el resultado? ¿No? En tanto como a ver, obviamente no tenés que comer carne, no sé, todas las 24 horas del día, pero si no encontrás ese equilibrio, también nosotros somos animales que son omnívoros, bueno, como los osos, como no sé, como muchos animales, y tenemos que comer un poquito de todo, de hecho, ¿no? Hay, a ver, no estoy diciendo que los veganos estén mal o que los carnívoros no estén mal, es que hay que encontrar una cierta forma de equilibrio. Y obviamente más que el entorno, hoy en día yo creo que tiene mucho que ver las actividades que vos estés desarrollando. Si por ejemplo sos un deportista y necesitas más proteínas, ¿dónde las vas a buscar? ¿Qué tipo de proteína? ¿Con qué velocidad la vas a asimilar? Son muchas cosas que son genéticas. Mm-hmm. Pero creo obviamente hoy en día ya hay que perder ese concepto de decir como carne porque no sé, es como estoy demostrando. Tengo no sé, lana. Exactamente, eso hay que perder más. Yo creo que más adelante va a ser como mucho, como de todos los colores, porque lo vamos a tocar el tema en algún momento, que la alimentación son los colores, comer de todos los colores para sentirse bien. Yo creo que ahí va a ser la riqueza más adelante, decir, mire, ahora tengo tomates, hoy tengo bananas, plátanos. Oye, ¿y los colores aplicará a la ciudad también? Porque ahora somos grises. Antes éramos verdes y cafecitos, ahora somos grises. ¿Tú cómo ves? ¿Tendrá que ver el reflejo de lo mal que comemos? Yo creo que la obesidad sí. Y el pésimo aire que tenemos. Sí, yo la verdad estoy muy, muy, no sé qué palabra usar, pero consternada, porque aunque yo no soy de Monterrey, yo crecí en la playa, en Acapulco, y también me tocó la contaminación terrible por allá, pero bueno, ahora está peor que nunca, en todos los sentidos, no nada más en contaminación de aire, visual. Este niño me dice hace poquito, oye mamá, ¿por qué esta ciudad tiene tantos y tantos letreros? Tiene 5 años, nadie le ha hecho ningún tipo de referencia, y habiendo, o sea, tanta riqueza, las montañas, o sea, nada más te sales tantito a Chipín que ya te sientes en otro lugar. A ver, pero conéctamelo, ¿es un reflejo de lo mal que nos alimentamos o no? Pues un reflejo de todo, no creo que sea exactamente de lo mal que nos alimentamos, o sea, yo creo que es más bien como... bueno, todo está relacionado, o sea... Definitivo. Sí, totalmente. No es prioridad lo natural, irónicamente. A ver, fíjate, si te das cuenta, sí, todo acá es muy gris, los espacios verdes también acá no es como... No está muy desarrollado, vamos a decir, no se ven muchas plazas o muchos parques. Dilo como le vas a decir. Sí, desde el corazón me salió. Porque... No, pero lo que quiero decir, sí, es diplomacia francesa. No te vaya nada. No, pero ¿sabes qué es bien importante? La cuestión de del desarrollo, la construcción, urbano. El desarrollo urbano. O sea, para mí es muy irónico que ahora tú hablas con los desarrolladores y te hablan de cosas ecológicas y bla, bla, bla. Orgánico. ¿De qué también. Me están hablando? ¿De qué me están hablando? Si están convirtiendo este lugar en un lugar terroso y no está habiendo ninguna planeación para hacer lo que están haciendo. Nos están acabando. Yo estoy con dos pies de afuera. Pero de estamos aquí. En progresando y creándote empleos, ¿no? Pues sí, pero a ver, o sea, ¿cómo? Bueno, eso es otro tema. En fin, Alessandro, ¿hay alguna relación del medio ambiente con el organismo? Claro que sí. Por lo mismo que nos desarrollamos juntos con el medio ambiente. Uh-huh. Somos más grises porque vivimos en un ambiente gris. Nuestra comida es gris. No es así porque la maquillan. Hasta la carne que venden en el súper debería ser oscura, gris, porque el animal muerto así se transforma después de pocas horas. Está roja, brillante, porque está maquillada. Es un cadáver, ¿no? Mismo la verdura. Debería tener un color más opaco y grisáceo, porque ha llegado a la ciudad, ha viajado mucho, pero la mantiene refrigerada, congelada, criogenizada, la recogen verde. Botox. ¿Para qué? Para que te vendan un color que no es natural. Comemos comida gris, hacemos una vida gris, respiramos aire gris, vivimos en casas grises. En el alma, pero la casa es gris. Hay maquillaje, nos ponemos de colores, ¿no? Claro, pero no podemos, nos vestimos de no colores, podemos sí. Después tener muchas pretensiones hacia, bueno, hay que mejorar la vida en la ciudad. Hay que mejorar todos los aspectos. No podemos pensar que nada más para comer un poquito mejor y comer un poquito más de color, nuestra vida en la ciudad va a ser más colorida y colorada. Como decíamos hace poco, se habla de construcción a medida de hombre, bioarquitectura, y no construir un parco. Uh-huh. Monterrey, una de las seis ciudades con más crecimiento porcentual en el planeta, Pekín es una de estas, tiene más parques. O sea, programan construir parques, no nada más calles sin banquetas. O sea, estamos haciendo ciudades a medida de carro. Claro. Y a medida de personas automatizadas que sale de su casa, no lleva a los niños a jugar al parque, no va a la calle, agarra el carro, entra en un centro comercial, ahí se divierte, hace lo que tiene que hacer el fin de semana. Entre semana sale de la casa, va a un trabajo o va a la escuela. Pues sí, y ahí pero se el queda. Fin de semana le gritas al árbitro y a la pelota, echas pestes y ya, pues como si nada, trabajar el lunes. Qué buen mira, tema. Aquí hay que aprender los alemanes. Están haciendo y hacen desde hace mucho tiempo, ciudades mucho más a medida. Hacen muchos espacios verdes. Muchos espacios de hecho, verdes. Los alemanes en verano salen, hay sol, van al parque, se encueran como si fueran en la playa, sí. Porque están en el bosque, sienten en el bosque y están en un parque en el medio de la ciudad. Pero es mucho más vivible así. Y aquí qué oso que te vean caminar. No, qué oso que te vean, que te vean abrazarte de un árbol. A mí me han dicho loca. Bueno, es otro extremo. ¿Cómo ves, Ronald? Sí, totalmente. Reflejo la sociedad. Te digo, no tenés que ir muy lejos para verlo. Es como, a ver, ¿qué son? Vías rápidas, metro, camiones, polución. Ya está, lo tenés todo. ¿Qué tenés con eso? Es café malo, hamburguesas, todo desarrollado para el auto. Es que ya lo tenés, lo único que falta es que entres, que ni siquiera te bajes del auto para ir al supermercado, que todavía no lo hicieron acá, no sé por qué. Pero te llevan la despensa a tu casa si sí, hablas, porque sí. Sin costo eso extra. Eso también funciona. Ay, no. No, pero sí, exactamente, te digo, es reflejo total, es toda la forma de vivir que es muy, no sé, despegarse los malos hábitos, sin diabolizar, sí, estadounidense y metidos aquí donde la gente, no se baja del auto, y eso obviamente hay que perder esa costumbre de sí, hay que bajarse, caminar, desarrollar más cosas, desarrollar lo que son, no sé, es que la comida afecta mucho más, es como desarrollar pistas ciclables, hacer que se mueva más la gente, que obviamente, si te fijas en una zona rural donde la gente, no tiene tanto acceso a autos, a lugares, digamos, a cosas urbanas, te das cuenta que su comida es mucho más sencilla. A mí me causa mucha risa hoy en día, y es una pena de hecho, que alguien te dice, hago mi pan, ¿sabes? Es como, hago mi pan, y ya sos como, Wow, wow. El wow del grupo hace sí. su pan, ¿sabes? Es que hipiosillo, sí, ¿no? hace 60 años todo el mundo hacía su pan o no sé qué, hago yogur o no sé qué, hago manteca o hago no hago sé, mis tortillas, ¿sí? Hago mi nata, hago mi crema. ¿Cómo haces? Es como, ¿sabes? Y hoy en día ya se volvió, no sé, es una vergüenza y al mismo tiempo es como te causa risa, es que no sé, lo peor es que hay que reírse de eso. No sé, la verdad que, y cuando ves algunas cosas que se están haciendo de forma de urbanización o las cosas que se están intentando hacer, obviamente está, hay esa forma de vendértelo de forma cara, como un elitismo de alguna bueno, forma. No va a cambiar, ¿qué hacemos? ¿Plantamos nuestras propias cosas? ¿Empezamos a romper la calle para meter tomates? ¿Incentivamos el consumo micro con los depósitos, con los mercaditos? ¿Es una ilusión? ¿Es algo elitista o qué? No, yo creo que sí se puede y estamos trabajando en eso. Digo, yo creo que los que estamos aquí ya sabemos de qué estamos hablando. Y en mi caso, particularmente, estoy trabajando directamente con las familias. Es difícil trabajar con los papás, pero de un grupo de 10 mamás va un papá y con los niños. Y obviamente fomentarles esta cultura del huerto en casa, que vayan poco a poco descubriéndolo, que no es tan complicado. Pero sí requiere de un cambio de hábitos y de querer como... Es gradual, pero sí se puede. Y yo a lo mejor puedo ser como muy idealista, pero yo lo estoy haciendo en mi casa. No, pues si no fuera por ti, no sabríamos toda esta cosa. Pues he estado ahí, digo, tengo 4 años con mi programa dándole. Y no ha sido fácil, pero estoy viendo frutos. Entonces está padre. Está bien padre y creo que sí se puede. Hay mucha gente que se está uniendo. Y simplemente te pongo un ejemplo, que a lo mejor... Esta onda de San Pedro de Pinta no es como lo wow, pero la gente sale y cada vez hay más gente. Yo he estado como en ese concepto desde que empezó, o sea, yendo con mi hijo y hablando un poco de que lo que dicen ustedes, de que pues es que la gente se va a los centros comerciales. La gente está ávida de estos espacios. Lo que sucede es que no los hay. Entonces, si te abren esa calle para caminar, tú te das cuenta que la gente va, acude por lo que tú quieras. Pero está yendo con los niños, o sea, las actividades más interesantes son las menos concurridas, como ir a leer abajo de un libro, pero bueno, por lo menos siento que esas cosas están haciendo como la diferencia, de alguna forma. Ok, ¿cómo acá? Sí, se necesita convivir más en espacios verdes, en la ciudad, y necesita que la gente lo cree y lo tome. De mi punto de vista, no podemos esperar nada de la cumbre de corporaciones como de las cumbres de gobiernos. Los cambios suceden en la base. Estamos en una estructura en todos sus aspectos sociales, piramidales de todo tipo, pero estamos en estructuras piramidales. Bueno, no cambiamos la pirámide, sino que cambiamos la base. No podemos pensar de suspenderle que los cambios vengan de arriba. Claro. Buenos políticos, como buenos doctores, como buenos curas, como buenos vecinos, ayudan en la vida. Sin embargo, no podemos quejarnos que la ciudad está sucia y no veo personas que barren la acera. Al contrario, muchos sacan con la manguera la popó del perro y la avientan a la calle. Después salen y dicen, Monterrey es un asco. A Monterrey le faltan espacios verdes. Sí, ¿cuántas plantas, cuántos orégano has plantado? Que a lo mejor te hace bien hasta por tu gripe en lugar de un antibiótico, agarras el antibiótico natural. ¿Cuánto has plantado? Después te quejas porque la ciudad no es verde. Pues empezamos a plantar una maceta cada quien en su casa. Si el hombre lo hiciera en ese momento, hubiera 7,000 millones de plantas mañana. Sí. Y para el siguiente mes, quién sabe cuántas más. Entonces, se trata de agarrar nuestro futuro, nuestra vida en nuestras manos. Queremos vivir más tiempo mejor, empezamos a comer mejor. Queremos vivir todavía más tiempo mejor, empezamos a respirar mejor. Entonces, metemos unas plantas, limpian el aire. ¿Por qué nos quejamos de aire contaminado en la ciudad? Que nos contamina el cuerpo, si nadie hace nada para limpiarlo. Si agarro el carro hasta para salir a comprar los chicles, los cigarros, que ya contamina de por sí, hasta con el carro los voy a comprar, pues después no me puedo quejar que Monterrey tiene el aire contaminado. Me voy en el carro a la caminadora, ¿no? Claro. Irónicamente. Sí, de hecho, agarro el carro para ir al gimnasio. Digo, si me echara yo 2 vueltas al parque y me preocupara como vecino de ir al parque en lugar de tirar mi basura ahí y llevármela a la calle... A la casa, perdón. O ir al parque a lo mejor decir, mira cómo están descuidados los árboles, pero plantar pues el cotorreo una planta más. Están en el gimnasio, me tienen que ver acá con la ropa nueva. Pues sí, es mucho más importante. Exacto. Eso. Por eso tenemos esto, digo. Yo voy al gym, güey, échame un WhatsApp. No me quejo. ¿Cómo ves tú, Guido? Sí, yo creo que el cambio nace mucho, bueno, hay muchas razones, pero siempre al inicio vamos a poder culpar a muchas personas, a corporaciones, a de todo, pero o el Estado, lo que sea, el gobierno, pero creo que nace de cada persona, de empezar a decir una persona sola, de decir, ¿qué voy a hacer? Voy a educar a mi hijo como padre, como madre, de ahí voy a nacer, o voy a emprender algo que va a hacer, que va a cambiar, voy a hacer algo porque me gusta, porque es sano, porque quiero algo nuevo. Y ahí mucho, obviamente la educación, si el gobierno podría hacer algo, si se podría como, no sé, inculcar ya al inicio de colores, de comida, que es una comida fresca, que los niños ya como que empiecen a tener una base, aunque sea, no sé, en el kinder, en algún lugar, que le digan, mira, esto está fresco. Después también yo creo también que hay que utilizar ideas como que son más inteligentes, ser más inteligente que el sistema. Estamos viviendo en un momento donde todo es como quién gana más, quién hace provecho de tal, de lo otro. Ok, utilizar eso, utilizar el desarrollo sustentable y decir, vamos a hacer, no sé, ¿quieres ahorrar electricidad? Ok, vamos, porque estás utilizando el clima, no sé qué, vamos a utilizar una pared vegetal, la vamos a poner sobre un lado de tu casa y al mismo tiempo vas a plantar tomates, ahí, o una cosa así, como empezar a decir, ok, de ese huerto además es una pared que hace que me va a hacer ahorrar electricidad y toda esa cosa como de empezar y la gente ahí es como uno tiene que emprender ese negocio y decir, ok, voy a hacer algo. Sí. Además de hacer ese beneficio, digamos, de hacer aprovechar, que todo el mundo va a ganar, encima concientizar, digamos, educar. Estoy de acuerdo y que al final, para que cambien las cosas, la estructura se tiene que construir desde abajo. Sí. Y siguiendo las leyes de demanda y oferta de mercado, pues si la gente empieza a comer mejor y se empiezan a sumar y a juntar y hacen una masa crítica, uh-huh. Pues como las corporaciones y los gobiernos tendrán que proveer lo que la gente está exigiendo, claro, o se quedan fuera de la jugada. Derecho del consumidor, claro. Y construimos una comunidad a expensas de... Entonces creo que yo sí veo muy responsable a las autoridades, pero al final creo que el responsable ulterior es el individuo, es el que abre y cierra la boca, y es el que deja entrar o no los... Yo, Juan Carlos, veo algo interesante que, bueno, esto no lo dije yo, lo dijo una persona que probablemente muchos conocen desde hace mucho tiempo, y es Albert Einstein. Decía algo muy interesante, decía, el gran problema de la humanidad no es que haya pocos malos que hacen todo lo que se le pega la gana, es que la mayor parte de los buenos no hacen nada para impedírselo. Entonces digo, realmente, nuestro futuro está en nuestras manos. Si contamos realmente la gente que está haciendo mal, sabiendo de hacer mal a México, es muy poca, es muy poca. La mayor parte lo ve, los observa, saben quién son y no se oponen. Al contrario, están en el mismo juego. Yo creo que grandes multinacionales son nada más la expresión más clara de lo que es en ese momento el ser humano. Tú haces o no haces lo que quieres tú con tu economía. Si tienes más dinero, no te vas a comprar una casa en la montaña, una casa en la playa. O sea, no te vas a adueñar de un espacio y de hacer ahí tu teatro personal. Sí, lo mismo hacen las grandes corporaciones, nada más que lo hacen a un nivel más grande. Es simplemente una expresión del ser humano en ese momento que tiene mucha sed de poder, quiere manejar las cosas como si fuera único en ese planeta. Y en el final termina, digamos... ¿Cómo estamos? ¿Comentario final? Voy a decir una frase que se dice mucho en Francia, que es... Nous sommes ce que nous mangeons, que significa somos lo que comemos. Nada más. Así de fácil. Yo creo que el futuro pues está en nuestros niños y en nuestras manos. Hay que darles la pauta y hay que enseñarles. Y yo los invito a que se unan a la revolución de los alimentos. Porque está ahí y está empezando. Entonces, pues... Muy bien. Pues yo diría que hay que invertir las polaridades, las prioridades, uh-huh. En cuanto a que tiene que empezar uno por el cuerpo para tener una estabilidad emocional y tener una mente clara. Y te ayuda para el alma también, ¿eh? Al final, pues uh-huh. Todo es parte de un espíritu y en ese sentido el cuerpo incluye pues que te veas bien, que comas bien y que tengas salud para poder tener estabilidad emocional y por ende poder participar en la sociedad. Pues de una manera más íntegra y no estar nada más exigiéndole al Estado porque estamos gordos y necesitamos que nos cure. Eso creo que es interesante y determinante pues para tener una calidad de vida que nos tenga en paz y no ansiosos y bueno, para poderle quitar una franja más a tanta violencia y odio que estamos viviendo. Salgámonos del círculo vicioso. Así es fácil. Es fácil si uno quiere, ¿eh? Perfecto. Cintia Robles Welch. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por invitarme cuando quieras. Guido Brodán. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ti por estar aquí, Alessandro Frisa. Pues muchas gracias. A ustedes, estimado público, les recuerdo que este programa estará disponible en su blog, en danzanegra.blogspot.com, agradeciendo a Sergio Becerra en audio, música y controles. Les mando un abrazo, coman bien. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Субтитры сделал DimaTorzok.